tengo que hacer, vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Vos quedate tranquilo, esta sí que te va a salir bien. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Y con esta música recibimos al porteño de ley, a Juan Carlos Junio. Juan Carlos, muy buen día. Buen día, ¿qué tal Roberto? Llegamos al viernes. Sí, como suele ocurrir. Sí, como suele ocurrir, sí, es un buen día. Mirá, primero tengo dos cuestiones que quisiera comentar. Una, más que nada, una preocupación, porque se va a definir entre hoy y mañana cómo va a continuar todo esto de las eventuales restricciones. Y lo que quiero plantear una preocupación, porque veo que lo que dice el gobernador Kicillof, por el momento no estamos en condiciones de abrir más. Hay niveles muy altos de casos, y por el otro lado, las conjeturas sobre la ciudad de Buenos Aires son las de muchísima apertura, ampliar el horario de circulación hasta la, actualmente de que es de 20 a 6, los horarios de los locales gastronómicos que pasarían a estar abiertos a las 23, los comercios no esenciales van a tener una ampliación del horario de atención, cines y teatros, en la escuela primaria y secundaria, en fin. Creo que tendrían que llamarse a la prudencia y a la reflexión, porque ya el camino de las aperturas precipitadas, más allá de que todos deseamos que eso ocurra, es un camino que puede comprometer lo que se ha logrado. Mirá, un dato que es poco conocido, más allá de que es un dato público, es el de los muertos de nuestra ciudad. Nosotros estamos entre 50 y 60 muertos por día y llevamos un acumulado de 10.059, Roberto, 10.000 muertos en esta ciudad, una cifra que los medios de comunicación en general no dan de la ciudad, ¿no? Es una cifra fenomenal. Así que quería dejar planteado esta preocupación. No sé si es simpática o antipática, pero francamente creo que la contrasto con la actitud del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que también tiene un proceso de cierta baja, me preocupa. La otra cuestión, Roberto, que se publicaron entre ayer y hoy, datos de la situación social de la ciudad, incluso hoy hay un informe muy importante del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que, bueno, hace referencia al impacto de las medidas gubernamentales y dice algo muy, pero muy importante que creo que hay que tener en cuenta. Calcula la pobreza multidimensional, que, bueno, es la pobreza a la que, además de lo monetario, le agregan las condiciones de vivienda digna, acceso a los servicios básicos, a la educación, y en el 2020 la dan el 44%, pero agrega que sin el IFE desagregó un 6,4% de puntos porcentuales, o sea, hubiera sido 6,4 puntos más. Y si a eso le agregamos la asignación universal y la tarjeta alimentaria, la pobreza del 44 estaría en el 53, y ahí sí ya igualando al 2001, de forma tal que el dato del 44 es horrible, es muy grande, pero creo que las políticas gubernamentales han ayudado. Y en cuanto a nuestra ciudad, en este rubro, nosotros el viernes pasado hablamos de los indigentes que estaban en la calle, pero también se publicó el dato oficial, justamente, de indicadores sociales, y dice que la pobreza en nuestra ciudad está en el 26,5%. Se incrementaron, Roberto, 33.000 hogares que ingresaron a la zona de pobreza y que significan 114.000 personas, con lo cual tenemos en nuestra ciudad 257.000 hogares en situación de pobreza, que suman 817.000 personas. Y bueno, y eso no es todo en materia de malas noticias. Da otro elemento que tiene que ver con la esperanza de vida. En los barrios de las comunas sureñas, la esperanza de vida en los varones es de 69 años. Y en los barrios del norte, 78 años, 10 más. Y en las mujeres, la esperanza de vida en los barrios sureños es del 74,8 años y en los barrios norteños 84 años, 10 años más. O sea que tenemos estructurada una situación de desigualdad social que lleva a estas situaciones de vida tan pero tan crueles, tan pero tan extremas, como que en una zona de la ciudad la gente vive 10 años más que en otra zona de la ciudad. Y ni que hablar si vamos al tema de la niñez, que también tiene impactos similares en una zona de la ciudad y en otra. Así que, en fin, creo que tras las bambalinas de muchas sonrisas y de presentaciones del gobierno de Rodríguez Larreta, estamos ante una ciudad que incrementa su desigualdad. Inclusive los sectores medios de la ciudad son los que, los medios bajos, son los que van nutriendo estos niveles de desigualdad. Si no, ¿de dónde salen? Salen de una parte de la clase media que está en un proceso de pauperización. Cierto es, yo lo digo siempre también, que tenemos un 50% de clase media de verdad, aunque ahora en este dato dice que la clase media se redujo al 44,8. O sea, está claro que hay un proceso de diferenciación social, de diferenciación de clase, de polarización en nuestra ciudad cada vez más claro. Así que tenemos mucho por hacer en términos políticos en ese sentido. Juan Carlos, perfecto, como siempre, escúchame redondo y circular. Mañana te escucho en la escudería. Fenómeno, mañana vamos a la literatura. Buenísimo, lector crítico, Juan Carlos Junio. Además del porteño de ley, además de el secretario general del Partido Solidario, además de todo lo que tiene que ver con el Centro Cultural de la Cooperación. Te mandamos un fuerte abrazo. Chao, un abrazo, Roberto, a vos y a todos y todas. Chao. Juan Carlos Junio, el porteño de ley, aquí con nosotros.